plata en el laburo, no trabajes pa' los ranas. Tírate a fuerte y vivila como la vivís bacán. Cuídate del surmenaje, déjate de hacer macana. Dormila en colchón de plumas y morfala con champagne. Atorra las 12 horas cuando el sol me eche a la vista. Vivila siempre de noche porque eso es de gente bien. Tirale lente a las minas que ya estén comprometidas pa' que te salgan de arriba y no te cuesten todo. Si vas a los bailes, párate en la puerta, campaña a las minas que sepa bailar. No saques paquetes que dan pisotones, que sufran y aprendan a jugarse planchar. Aparece de mí que ya estoy jubilado, no vayas al puerto, te puede tentar. Hay mucho laburo, te rompes el lomo y no es de hombre piernas ir a trabajar. No vayas a lechería a pillar café con leche, porfate tus pucheretes en el viejo tropezón. Y si andas sin medio encima, cántale piego a algún mozo, era una forma muy digna pa' evitarte el papelón. Refresco, limones, chupa, no lo tomé ni a una broma, piantale a la leche, hermano, que eso arruina el corazón. Mandate tu buena caña, hacete amigo del whisky, y antes de porfar, rociate con unos cuantos pernos. Si vas a los bailes, párate en la puerta, campaña las minas que sepan bailar. No saques paquetes que dan pisotones, que sufren y aprendan a fuerza planchar. Aprende de mí que ya estoy jubilado, no vayas al puerto, te puedes tentar. Hay mucho laburo, te rompes el lomo y no es de hombre pierna ir a trabajar. Muy buenos días, y acá teníamos al tango Seguí mi consejo, con las guitarras y en la voz del maestro Carlos Gardel. Seguí mi consejo es un tango de 1929, con letra de Eduardo Trongue y Salvador Mérico la letra. Lo grabó Gardel en ese mismo año, junto con las guitarras de Aguilar y Barbieri, el 21 de junio de ese año, 1929. El sol me echa la vista, vivila siempre de noche porque eso es de gente bien. Tirale lente a las minas. Que ya estén comprometidas, para que te salgan de arriba y no te cuesten tobén. Tobén es dinero. Torrantes. Si vas a los bailes, párate en la puerta. Campaña las minas que sepa bailar. No, bueno, acá están dando esos consejos de que no te acerques mucho al puerto porque hay mucho trabajo y te podés enganchar. Siendo un hombre vive de noche, un hombre así como el protagonista de este tango. Bueno, hoy tenemos también cositas que hablar. Alberto Marino, Mercedes Simone. Tenemos unos cuantos personajes y personajas de este hermoso tango, pero como la semana pasada no hablamos de uno de los grandes, va a haber que empezar. Edgardo Donato, Lita Morales, Horacio Lagos, con este gran tango, Sin Sabor. Y allá en la soledad del desamparo cruel, tratando de olvidarte recordé, con la ansiedad febril del día que te di todo mi ser, y al ver la realidad de toda tu crueldad, yo maldecí la luz de tu mirar en que me encandilé, llevado en mi ansiedad de amar. Besos impregnados de amargura tuve de tu boca en su frialdad, tu alma no sintió mi fiel ternura y me brindó con tu rigor maldad. Quiero disipar toda mi pena, busco de calmar mi sinsabor, siendo inaguantable esta cadena que me ceñía al implorar tu amor. Tangazo con lo que arrancamos, este flor de tango tan hermoso y tan bailable que cada vez que se escucha la milonga te levanta el tuje enseguida de la silla. Si estás tomando un vino, lo dejás en la barra. Si estás tomando una birra, en la mesita, donde sea. Pero la pista se llena con sin sabor. Edgardo Donato, que nació un 14 de abril de 1897, y se nos fue un 15 de febrero de 1963. Era un gran violinista. Mira, ahora vamos a escuchar. Presten atención cuando... Este es un bandoneón. Pero cuando estén sonando los tangos de Donato, más allá de hoy acá en la radio, sino también cuando esté sonando en la milonga y lo estén bailando, y escuchen el solo de violín. Ahí está. O escuchen los solos de violín o los pichicatos del violín, es Edgardo Donato. Más que todo para que reconozcan cómo tocaba el violín este gran director, compositor. Edgardo Felipe Valerio Donato. Nació en Buenos Aires, se fue muy jovencito por el padre, que era músico también, se fue a tocar con una orquesta a Montevideo, al Uruguay, y después se volvió ya con su orquesta montadita, y se pensaba todo el mundo que era uruguayo, pero no, era un tipo que nació en Buenos Aires, se fue allá, lo hizo, y cuando volvió con la orquesta Donato Cerrillo, montó muy buena onda en lo que fue en todo Buenos Aires, porque con una orquesta muy bailable, muy rítmica, con un sabor muy, muy rico en su sonido, y entró con unos tangos muy potentes, quiero decir, en el mundo de lo que es la acción de los tangos más famosos, uno es de él, que es A Media Luz. Entonces hizo cosas muy potentes en sus principios. Violín de Donato. Este es él. Suena ese violín. Entró con un tango que se hizo muy famoso en la década del 20, que lo compuso él, creo que, si no me equivoco, en el 1922, que fue su primer éxito, el tango Julián, que lo vamos a poner por la gran Nina Miranda, esta gran uruguaya que cantó con la orquestaza también, muy rítmica. Y acá conocemos el tango Julián, pero este ya no es con la orquesta que solía cantar ella con Donato Ricciati, sino que es más de solista. El tango Julián. El gran éxito primero de Edgardo Donato. Thank you. Amorcito que me dejó abandonada, y en mis horas de tristeza lo recuerdo con el alma. Era un tigre para el tango y envidia del cabaret, pero un día traicionero tras de otra se me fue. ¿Por qué me dejaste, mi lindo Julián? Tu nena se muere de pena y afán. En aquel cuartito nadie más entró y paso las noches llorando tu amor. Amor que fingiste hasta que caí, con besos me hiciste llorar y reír. Y desde aquel día, mi lindo Julián, no tengo alegría, me muero de afán. Negro, cómo extraño tus caricias, tus besos y tus sonrisas. Dame de nuevo tu corazón y he de pagarte contenta con mil besos de pasión. ¿Por qué me dejaste, mi lindo Julián? Tu nena se muere de pena y afán. En aquel cuartito nadie más entró y paso las noches llorando tu amor. Amor que fingiste hasta que caí, con besos me hiciste llorar y reír. Y desde aquel día, mi lindo Julián, no tengo alegría, me muero de afán. Y acá era la voz de Nina Miranda con este primer éxito de Edgardo Donato, de que estamos hablando hoy, que hoy tenemos muchos, ¿eh? Está el gran Alberto Marino, la voz de oro del tango. Y también tenemos a Mercedes Simone, una de las mejores cantoras que tuvo este hermoso género. Este es un tango muy famoso también que tenemos en la voz del gran cantor marplatense, Félix Gutiérrez. Que pueden buscar a Félix Gutiérrez, hay un montón de fotos con Gardel, que ha sido un capo Félix. El cantor de orquesta más famoso que tuvo Mar del Plata. Un beso a toda mi ciudad, Mar del Plata, que la quiero tanto. Mi papá y media familia mía es de ahí. Un beso, pa. Estamos escuchando El Huracán, otro gran éxito de Edgardo Donato. Traigo con crueldad el rosal que planté en el jardín de mi amor, que cuidé con afán, y al nacer una flor, la traición le cortó sin piedad su raíz, y el rosal nunca más floreció. Fueron sus caricias llenas de mal y traición. Labios que mintieron despiadados, y al besar su falsa boca se me lava el corazón. Y ilusión que forjé, amor que mató una mala mujer, que lleva el veneno escondido en su negro tenemos el huracán, pedazo de tango, cómo termina. Parece que hay un huracán de verdad, como pasa ahora por Japón y por todos esos lugares. Bueno, huracán no, sino terremotos y movidas horribles. Que Donato, a los 10 años comienza a estudiar música con su padre, que como decía, el tipo tocaba la mandolina, después tocó el violonchelo, y luego en el conservatorio también se metió. A los 21 años ya estaba para largarse profesionalmente. Comienza con su padre en la lírica, usando cuello duro y mucha seriedad. Él era totalmente lo contrario, era un tipo muy humorista, inclusive cuando tocaba el violín. Quiere decir que es parecido a Enrique Delfino, otro gran del tango, que compuso Milonguita, y era esto, el tipo tocaba el violín y hacía bromas mientras tocaba. Quiero decir, tenía una acción muy buena, como Enrique Delfino. Obviamente que cuando tocaba tango éramos todos, somos serios, pero después también podemos ser personajes. Y este era terrible, igual que Delfino. Así que para que sepan que la onda de Edgardo Donato tenía esa onda de un tipo bastante alegre, bastante de transmitir buena sensación. Y que sería un tipo de puta madre, la verdad. Porque si sos un tipo alegre, no te queda otra, ¿viste? Estamos escuchando de fondo Alas Rotas. Todos tangos preciosos, bien milongueros. Tenía en su orquesta, no fue una orquesta estilística de buscar otros estilos más expresivos, sino que fue bien rítmica y bailable, pero con eligiendo unos cantores exquisitos, cantoras increíbles. Y como dije, compuso A Media Luz en el 25. La Comparsita, El Choclo, Caminito y A Media Luz son los más famosos del mundo. Después también compuso Muchacho con el gran Celedonio Flores. Compuso... Hay alguien por fuera. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Compuso también Mi Serenata, Riachuelo, Pensalo Bien, Se Va la Lancha, A Media Luz, que ya lo dijimos, El Huracán. Bueno, agárrate, ¿eh? Y estos valsecitos de cuando suena la milonga también tiramos para adelante. Hablando de quién será, ¿quién será? Vamos a escuchar Quién Será, Estrellita Mía, el que sonaba antes. Son hermosos. La verdad que puse acá una fila larga de valsecitos y de milongas y de tal. Baile, tus ojos brujos se me clavaron. Algo sentí en mi alma y amores nuevos me acariciaron. Con tu antifaz cubría tus ojos que reían. Luego quedé muy triste cuando te fuiste sin un adiós. ¿Quién será? ¿Quién será? Me pregunto sin cesar. Ilusión que te perdiste y que un día volverá. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Dónde está mi corazón? Que te busco entre la sombra y te llevo en mi canción. Y acá teníamos ¿Quién será? Con la orquesta de Edgardo Donato. Mientras voy poniendo, ahora vamos a ver, este... A ver, ¿cuál es este? No, mira, vamos a poner esta milonga, se la dedico a Marita. Siempre me tiene recuerdos a Marita. Cuando Marita estaba en el escenario, en aquel 2011, en La Calzada. Milonguita, ella es así. Ella es así, dedicada a mi querida Marita, que tanto la milongueaba. Recuerdo mover esas caderas maritanas. Ahí está, Marita querida. Este tango de fondo está sonando Misiadura. Voy a cerrar acá. A silenciar la pestaña. Tedio. Joder, qué tangazo. Pide Laurita. Y cuando hablemos de Marino, pidió tedio, menudo tango tedio. Qué esta Laurita. No pediste nada, Laurita, ¿eh? Ahora estamos con Edgardo Donato. ¿Tenés alguno, Laurita, que te guste? Estamos escuchando de fondo Sinfonía de Arrabal. Hay una versión de Canaro con Famá que está espectacular, de Sinfonía de Arrabal. Me encanta porque es bien canariena, bien golpeando y marcando ese tiempo a lo canaro, ¿viste? Ese bandoneón chiquito ahí. Vamos a ver si reconocemos el violín de Donato. Escuchamos el pichicato de Donato. Oración de los suburbios, sos el alma de San Telmo, puente al cine y Montserrat, sinfonía de arrabal, tango lindo bien porteño, taconeando están los barrios con tu ritmo sin igual. Y esto es la sinfonía de Arrabal, Lita Morales, Horacio Lagos y Romeo Gavioli, que Romeo Gavioli también es uruguayo, como Lita Morales y tal. Y Lita Morales y Horacio Lagos eran pareja. Pero parece que en uno de los tangos grababan a dúo Romeo y Lita. Y parece que no podés dejar a Lita con Romeo, siendo Romeo con ese nombre. Y parece que hubo ahí una pim pam pum, quilombo entre tres, y Donato los echó a los tres. Dijo, toman por culo, quilombo se habrá montado. Así que esa me la leí por ahí, viste, anécdotas que se cuentan. Y este va dedicado a Laurita, que me pidió Melodía al Corazón. Dice Laurita, mi amiga, querida amiga de Vitoria, ¿te has dado cuenta que sus temas son cortitos, como patada de chancho? Sí, sí, a ver, son sí, dos minutitos y pico. Bueno, mirá, este dura 3:20. Pero sí, son rápidos y cortos. Miren, acaba de llegar Begoña Pérez Lorenzo. Se las voy a presentar al mundo de internet. Miren, ahí está. Saluda, Begoña. Vamos con... Hola Loic, Melodía del Corazón. Mil amores tuve yo y en ninguno yo encontraba la dulzura que soñé, ya que en cambio solo hallé la falsía despreciable que mi alma endureció. A la vida retorné, cuando tu carita de ángel en mi vida se cruzó, y encauzaste mi existencia por la senda que jamás la dejaré. Porque tu amor, dulzura y fe, retrajo a mí las ansias de vivir en paz con Dios. Paz que tanto ambicionaba, sol de afecto que anhelaba y que fue canción triunfal de amor que en su esplendor toma forma de corazón canta feliz. Y ahora estamos con la voz de un veterano, Alberto Castillo. De hace rato, perdóname si te bato. Desde que te vine a ser tu cuna fue un convencido, alumbrado a que no sé. Justo a los 14 abriles te entregaste a las barras, las delicias del gota. Te gustaban las alhajas, los vestidos de la moda y las copas de champán. Te gustaban las alhajas, los vestidos de la moda y las copas de champán. Luego fuiste la amiguita y un viejito boticario y el hijo de un comisario, todo el vento te chacó. Empezó tu decadencia, las alhajas amuraste y una piecita alquilaste en una casa de pensión. Mina, que te manjo de hace rato, perdóname si te bato, desde que te vine a ser. Tu cuna fue un convertir, alumbrado a que no sé. Fuiste papusa del tango y por culpa de ese tango te piantaron del bulín. Tus amigos te engrupieron y yo mismo te perdieron, noche a noche en el festín. Tus amigos te engrupieron y yo mismo te perdieron, noche a noche en el festín. Bueno, acá teníamos a Alberto Castillo con su velocidad. Hola, Bego, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Bien, dice Joaquín desde Granada que está muy rockera esta mañana, dice. Estoy muy rockera. Y la chupa de cuero, ¿viste? Bueno, me faltaron las gafas, pero es que no hace sol. Yo traje las gafas, igual, hay que ser canchero. Si no, del sol da igual, hay que ser canchero, ¿viste? Sí, pero es que si no, no veo nada. Ah, pasa, ¿no? Bueno, y yo te entiendo, Bego. Bueno, estamos escuchando, estuvimos hablando de Edgardo Donato, Bego, toda la media hora hasta que llegaste hoy, así que te perdiste. ¿Querés decir algo de Edgardo? No, no, no, que lo hablamos el otro día, que no lo habíamos hecho, no, que una pena. Imagínate, 34 minutos de Edgardo. Muy bien, claro, me parece muy bien, ya pusiste todo lo que había que poner. Más o menos. Más o menos. Y acá estoy poniendo Agustín Magaldi, Cruz Mandinga. Yo cuando escuchaba este tango en mi adolescencia me volvía loco. Historia del campo, ¿eh? Cruz Mandinga. Cruz Mandinga quiere decir Cruz Diablo. ¿Acá se dice la expresión Cruz Diablo? No. Como yo, diciendo, bueno, yo por lo menos no lo he oído nunca. Es como diciendo, che, que no te vaya mal, yo qué sé, Cruz Diablo, ¿viste? Como diciendo como algo, toco madera, ¿no? ¿Se entiende? Como toco madera, como toco, sí, madera. Sí, toco madera sí, pero Cruz Diablo yo, bueno, la verdad es que aquí creo que no. Esto es del campo, Agustín Magaldi, con esas guitarritas que parecen que van caminando con él. Agustín pan de voy, preguntan pa' qué quieren saberlo, si el rumbo que yo sigo ni yo mismo lo sé. El gaucho cuando es bueno, y si ustedes quieren quererlo, lo tratan de sopereta, les voy a decir por qué. Yo tuve como todo mi pretensión de criollo, un rancho, una tropilla, un perro, una mujer, y vieran que sauzales ahí bordean el arroyo, de donde salí un día pa' nunca más volver. Esto fue una tardecita que de una yerra volvía, fue pucha la suerte mía. Una escalita en corazón y entre burlas y desprecio, en un rincón me decía, cruz mandunga si algún día vuelvo a tu lado otra vez. ¿Qué pan de voy? ¿Quién sabe? Malaya si supiera las huellas que siguieron, qué viento lo llevó a ser un gringo maula, lechuza pasajera. ¿No ve que el mismo diablo en yunta los perdió? Y maldita la querencia, más vale no lo encuentre, lo vi a tantier si es hombre capaz pa' una traición. Y a ella sin aboga le voy a decir bien fuerte, anda que Dios te ayude, sos digna mi perdón. Esto fue una tardecita, de una sierra volvía, fue pucha la suerte mía, una escalita en corazón, y entre burlas y desprecio, en un rincón me decía, cruz mandunga si algún día vuelvo a tu lado otra vez. Cruz mandinga si algún día vuelvo a tu lado otra vez. Cruz mandinga, has dicho. Sí, mandinga es el diablo. Mandinga es el diablo. Sí, mandinga en el campo es el diablo. Claro, la historia es que él se fue a trabajar a otro campo y cuando volvió en el rancho, su mujer ya no estaba. Y anda a saber, ¿no? Lo que. Pues, la pena es la que la cuenta, ¿no? Pero dice: y entre burlas y desprecios, una esquelita encontré. Yo me acuerdo de preguntar a mi papá de chico, digo, ¿qué es una esquelita? Y me dice: una esquelita, que son cuatro palabritas. ¿No? Como se ponen las tumbas. Como se ponen las tumbas, sí, sí. Dice, una esquelita encontré. Y entre burlas y desprecio, en un ringlón, pues hablan como si fueran del campo, me decía, cruz mandinga si algún día vuelvo a tu lado otra vez. Ella me puso. Por eso te digo. ¿Viste? Lo que le habrá hecho. Claro, por eso, eso es lo que voy. Digo, toco madera, a tu lado no vuelvo más. Hago la cruz primero. Olvídate de mí para siempre. Desapareció, claro, la mujer que vamos. Dice, voy a trabajar a otro campo. Listo, te espero en casa. Se fue cagando leches, como decimos aquí. Cruz mandinga. Estamos escuchando Ibu Selva, Milonga. Que esta me la pasó mi amiga, nuestra amiga Mili Milagros de París. Ah. ¿Te pasó eso? Esta y me pasó otra que no la voy a poner. La que te reconoció en París por la voz. Un besito, Mili, un besito. Sí, que esto es increíble. Ella está en una milonga en París y de repente viene una chica y dice: pero tú no eres de Radio Crash. ¿Quién somos? Es una locura esto. Sí, la verdad que sí, que fue gracioso. Impactante, diría yo. Sí, no, sí, impactante y muy fuerte, ¿viste? Porque, sí, joder, sí. No tan. ¿Qué querías decir luego? Bueno, que buscando así palabras un poco de lunfardo, algún tango con lunfardo, es que me encontré con esa milonguita que te acabo de pasar. ¿Con cuál? A ver. Ah, milonga lunfarda, ¿es? Sí, sí, sí, esto es terrible. Milonga Lunfardo, es un clásico de... La escribió y la compuso Edmundo Rivero. Edmundo Rivero, sí, sí, sí. Sí, es un clásico. Pues, bueno, acá lo que te está bueno, mira, acá lo que pasa... ¿Lo querés contar vos, Bego? ¿Lo que pasa en esta milonga? No, cuenta. Lo que pasa en esta milonga... Calla. Es que acá te va explicando, sí. Eso, te hace una especie de traducción, te dice, en Argentina esto se dice así y en España se dice así. Esto se dice así, una mina es una mujer, una sí, pam, sí, sí. Pim, pum, pum. Entonces es como una pequeña traducción. Sí. Es una pequeña explicación de lo básico de Lunfardo, ¿no? Claro. Que la verdad está muy linda. Está muy bien. Es que además es muy bonita, ¿eh? Y la canta muy bien. Sí, bueno, Edmundo Rivero es un capo. Así que vamos a escucharla, entonces. Claro. Ya que las tenemos, Edmundo Rivero, con esa voz tan potente que tanto llamó la atención cuando entró con la orquesta de Aníbal Troilo, que le decía, no... No podés cantar, no podemos dejarte tocar con este cantor, tiene la voz demasiado gruesa. Y Troilo dijo, si no canta Rivero, no toca Troilo. No. Y obviamente que tocó Troilo y cantó Rivero. No sé si tienes la carátula adelante. Y bueno, ahí está. A ver, tristemente le llamaban el feo. Le llamaban el feo a Rivero, porque tenía una enfermedad donde se le iban agrandando las manos, la cara. Y claro... Por eso en la carátula sí que está de perfil, jetón, cara grande, manos enormes. Se decía, cuando aplaudía a Rivero, la gente se agarraba porque el viento lo llevaba. Pero bueno, es simpática. La verdad que, bueno, yo no sabía que le llamaban feo. Pero vamos, encuentro una carátula graciosa. Y pero bueno, ahí bueno, está la cara, toda jetón. Claro, donde remarca los gestos fuertes, ¿no? Pero eso... Todas las caricaturas son así. Sí, sí, pero aparte era así. Si pones una foto de él... A mí me pondrían una nariz bastante abundante también. Sí, bastante prominente. Vamos con Milonga Lunfarda. Pero divina, ¿eh? A ver, está claro, Bego, me extraña, mujer. En este hermoso país... Que es mi tierra, la Argentina, la mujer es una mina y el fuelle es un bandoneón, el vigilante un botón, la policía la cana, el que roba es el que afana, el chorro un vulgar ladrón, al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. La guita o el vento es el dinero que circula. Un cuento es meter la mula y al berre por el revés. Si pelechaste, tenés. Y en la rama, si estás seco. Si andás bien, andás derecho. Tirado el que nada tiene, chapare si te conviene agarrar lo que está hecho. El cotorro es el lugar donde se hace el amor. El paya es un gran señor de sus mangos a camana. La vecina es la fulana, el tordo es algún doctor, el estaño un mostrador, donde un kurda se emborracha y si es que hace pata ancha te la va de sobrador. El que trabaja, labura, quien no hace nada es un fiaca, la pinta es la que destaca los rasgos de tu postura. Mala racha es miciadura que hace la vida fulera. La cama es una catrera y apolillar es dormirse, rajar o piantarse, si esto lo mancha cualquiera. ¿Y qué te van a contar? Ya está todo relojeado. Aquello visto es junao, lo sabe toda mi tierra. Si hasta la Real Academia, que de parla sabe mucho, le va a pedir a Pichuco y a Grela con su guitarra, que a esta milonga lunfarda me la musiquen. De grupo. Bueno, acá no hay que traducir porque ya lo traduce él. Es que lo traduce él, por eso. Que, pero aparte es que tiene una voz este hombre. Terrible, Edmundo Rivero. Quien no hace nada es un fiaca. Quien labura, trabaja. ¿Viste? Sí, sí, sí. Milonga. Está bien para escucharla con tranquilidad y ir aprendiendo. Y leer la letra. Sí, sí, leer la letra bien. Son todas las palabras que utiliza el tango, ¿viste? Sí, sí, por eso. El fuelle es un bandoneón, el vigilante un botón, la policía la cana. La policía la cana, el que roba es el que afana, el chorro un vulgar ladrón,

quise exprimir un otro gajo de guitarra. La naranja sigue ajena, pero el tango corte y hacha no acabó. Bueno, acá teníamos esta versión de tango y con la voz de Mario Benedetti. Bueno, es que Mario Benedetti era un grande. El gran poeta uruguayo que nació en Paso de los Toros, Tacuarembó, donde dicen que nació Gardel también, en 1920, y nos dejó en 2019, no hace tanto tiempo. Sí, no hace tanto, yo creo que el 2009. Sí. Y lo que dejó fue en su testamento, creo, la Fundación Mario Benedetti, para preservar su obra, para apoyar la literatura en la lucha de los derechos humanos. ¡Vamos, carajo! Y en especial el esclarecimiento del paradero de los detenidos en Uruguay de la dictadura. Pero, a ver, por algo sos poeta, ¿viste? Sí. Si no gritás, te transformás en un, ¿cómo se llama el peruano? Este, medio todos fachas estos. Vargas Llosa. Ese, desastre, qué asco. Bueno, también era periodista, es que escribió un mogollón de libros. Periodista, poeta, novelista, dramaturgo. Para el que no conocía a Mario Benedetti, acá Begoña está haciendo un pequeño resumen. Sí, sí, yo creo gran que es Mario Benedetti. ¿Eh? Sí, no sé si es posible que alguien no lo conozca. Sí, yo creo que es lo mismo. ¿Viste? Recibió el premio Reina Sofía de poesía también iberoamericano. Sí, sí, lo estaba viendo acá. Sí, la verdad que un crack. Gracias, Mili, por pasarnos estas cositas tan interesantes. De fondo estamos escuchando a Liliana Felipe. Constancia del agua por todas partes será. Por Amelia o el mojito que bebí. Liliana Felipe, que es argentina, vive en México desde la dictadura, está considerada como la argentina más mexicana que está en México. Muy querida y una letra re potente, ¿eh? O por Ochun, o por Chango, nadie puede salir, nadie quiere salir, o porque nadie me avisó. Dichosa circunstancia del agua por todas partes será, por el peso de una isla en el amor de un pueblo, o por el cheque me provoca todo esto, Ernesto, la omnipresencia musical, el cañonazo de las nueve, el malecón será. Por la perversa circunstancia del agua por todas partes será, que las potencias celestiales o terrestres, o las presencias tan humanas y silvestres, que nos amparen estas tierras insulares a los pobres continentes. Será Fidel, será Tomás. Nadie puede salir, nadie quiere salir, o por Aide, o por Martí. Nadie puede salir, nadie quiere salir. Será por lo que viene, por todo lo anterior. La cosa es que me enamoré de una señora ya mayor, de entre 45 y 46, una veterana, que es la Revolución Cubana. Y esto era la gran Liliana Felipe hablando de... Es buenísima esa. Muy buena, muy buena. Sí, te canta y una movida. Dice, será por el che, Ernesto, le dice, ¿qué me hiciste? Bueno, vamos a empezar ahora el tango dedicado a Laurita de Vitoria, que ella lo pidió. Aníbal Troilo, Alberto Marino, 1945, la voz de oro del tango. Tedio. Agujas de spleen, te adivino romántica y rubia sobre el viejo dolor del jardín. ¿Qué será lo que borre tu asedio? ¿Quién será que me aleje de ti? Si las grises alondras del tedio final sin remedio te acercan a mí. Tedio, largas horas de la vida que recuerdan tu partida. Tedio, sin remedio ni esperanza, me hace gris la tarde mansa. Tedio, con un canto de cigarras en la voz del bandoneón. Cuando lloran las guitarras y se quejan las amarras, me dejó tu corazón. Cuando lloran las guitarras y se quejan las amarras, que dejó tu corazón. Acá teníamos este tangazo tedio que te juro que me hace, me respiga la espalda. La voz de oro del tango, como lo llamaban a Alberto Marino, los periodistas de aquella época que decían, demasiada voz para el tango, pero un tipo tenor, ¿viste? Muchos le criticaban, porque la gente, los que no cantan y los que no bailan, que no tienen ni puta idea, critican. Está todo bien, pero si no tenés ni idea, ¿viste? ¿Para qué te metés donde no sabés? Intenta hacerlo. Criticaban a D'Arienzo porque era todo rítmica. Anda a tocar con D'Arienzo. Si los músicos y los cantores eran unos genios. Y de Marino, un pedazo de vozarrón que nos dio el tango. Y claro, ah sí, pero no usaba la media voz. Anda tu hermana, no usaba la media voz. Entonces, acá estamos con el tango Alucena, 1944. Alberto Marino, que nació en Verona, en Italia, un 26 de abril de 1923 y un 21 de junio de 1989 en Buenos Aires lo dejó. Gran cantor italiano-argentino. Negra macumba que zumba el tambor, ha muerto un moreno y ha muerto de amor. Triste retumba, retumba su son, ha muerto un hermano de nuestro color. Y cruzan la noche los negros y el coche, que encierra un reproche de sangre y pasión. Y canta un cornejo de labios bermejos, poniendo reflejos de antorcha en la voz. Alucena, se llamaba la morena que a la muerte lo arrastró. Negra loca, fue la sangre de su boca que a los negros se embriagó. Doble pena, vida. Uno vive en sus cadenas y otro ha muerto por su amor. Del canto se ha ido apagando con llanto dorado, y el fúnebre carro se hunde en un barro de sombras rodando. Mili, que le encanta el programa, que gracias por decir esas palabras. Grande, Mili. ¿Tenés que decir algo? Mili, que ayer salí ahí en el Instagram, me veo ahí en la milonga de... ¿Cómo se llama, Ale? Parisiana. En la Parisiana. Cuando actuaron los chicos estos tan majos. Estuvieron ahí. Bueno. ¿Aparecías vos y aparecía tu mejor amiga nueva? Sí. Bueno, tenemos que hablar un poquito de María Nieves Rego. Bueno, pues estamos con Marino ahora, vamos poco a poco. Estamos ya con Marino. Claro, estamos vale. Ya el tercer tema de Alberto Marino. Después hablamos de María Nieves, que murió hace un par de días. Es que con el bocata me despisté, perdón. Joder, es que está buenísimo. Es que... Siempre llega. Hola, Serdar. De París también, genio, aguante. ¿Qué te iba a decir? Hay una. Alberto Marino entró en el 43 en la orquesta de Aníbal Troilo, cuando ya se iba Fiorentino. Y estuvo ahí hasta el 47, por ahí más o menos. Donde también trajo a su amigo Florial Ruiz, que siempre lo nombro al tata querido. Y grabaron juntos Palomita Blanca y algún tema más. Y en el 47, cuando se va con guitarras, cantó un tango. Bueno, es un tango. No es un tango, pero ¿vos sabés lo que son los oligarcas, Bego? Sí, claro. ¿Qué es un oligarca, Bego? Un oligarca es el jefe, el que manda, sobre todo el dinero. Claro, claro. Acá el que tiene toda la pasta y el que quiere tener toda más. Y eso, mira. Acá te lo dice la IA, dice, un oligarca es una mierda, ¿viste? Los oligarcas. Un oligarca es una persona que un grupo minoritario reducido ostenta poder político y económico porque tienes mucho dinero. Todo. Tienen todo. Y utiliza su riqueza para influir en el gobierno y monopolizar los sectores económicos, controlar todo. Los sectores públicos. Un mierda que con guita hace lo que quiere. Entonces, Alberto Marino, como se bueno, va... Mierda, no. Son los que mueven el mundo. Una mierda. Y nos hacen... todo lo que nos hacen. Y Marino grabó en el 47, como se va de Troilo, pues Troilo no hace... La verdad, nunca hizo referencia política. Pero se sabía dónde estaba, pero nunca hizo referencia política. ¿Qué dice Niri? Dale un vino a Bego que se despista. Está Niri. Sí. Es que yo ya. Trajo cerveza, no trajo vino, ¿viste? Es que no está, es que me traen cerveza, que yo no bebo cerveza. Yo no quiero, pero me la traen, ¿qué va a hacer? Y bueno, grabó. Marino grabó a los Oda a Perón, se llama A los oligarcas. Y esto, la verdad, que yo cuando lo escuché por primera vez, decís, qué grande Marino, cómo dio su la cara por su ideal. Ahora estamos con esta marchita, que esta marchita es una marchita de la década del 30, no me acuerdo el nombre ahora. No sé si es la de Linchera, creo. Creo que sí, a ver si es. Bueno. Vamos a escuchar la Oda a Perón, Alberto Marino, 1947, con guitarras. Oligarca, caballero, prototipo de negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación. Oligarca, caballero, que fumás cigarro a mano, que vivís en la abundancia porque sos explotador, que jamás supo tu mano ni de pico ni de pala, para vos de entrañas malas solo quedó la prisión. De patria que entregaste el transporte al extranjero, que te nutres con dinero del sudor de los demás. Democrático exilado sos allá en Montevideo, pero aquí te llaman reo por el código penal. La Argentina tiene un líder, un patriota esclarecido, que gobierna para el pueblo y se llama Juan Perón, que por ser hombre derecho con los hechos ha respondido al llamado de la patria para el bien de la nación. bebita gritan todas las mujeres argentinas. Y bebita eternamente nuestra jefa espiritual. Que en la obra más humana, más cristiana, más divina, ha luchado junto al líder por justicia y libertad. Menos pobre, menos rico, sin mezquinos sentimientos, es el lema del gobierno hecho carne en la nación. De este pueblo de argentinos de elevados pensamientos, que jugándose el destino da la vida por Perón. Bueno, viste las cosas que dice, ¿no? La barbaridad es, quiero decir, tenés que tener coraje para decir todas estas palabras en el 47, sabiendo que Perón estaba ahí, pero todo estaba subiendo y bajando. Oligarca, prototipo de negrero. Sí. Chupasangre, todo dice. Bueno, hay muchos seguidores y muchos detractores de Perón. Bueno, que haría cosas buenas y cosas yo, malas. Yo me quedo con la contra de los oligarcas, no con el favor sí, a Perón. Claro. Sí. No, yo me quedo con la crítica a los oligarcas. Porque de Perón yo tampoco puedo decir mucho. Yo no sé mucho y no creo en nadie, la verdad. Pero sí me gusta la crítica a los oligarcas. Son los que hacen y deshacen todo. Sin importarle nada, la gente, nada, solo no ellos mismos. Un carajo. Pero bueno. Bueno, seguimos con el gran cantor. Voy a poner un tango que siempre me, de chiquito, me agarró. Era el primer tango de mi primer cassette de tango. Y esta hermosura de tres amigos que tanto nos gusta bailar. Si habré escuchado esto en mi pieza, te juro, no sabés los recuerdos que me trae. Primer tango de mi primer cassette de tango que yo grababa de la radio, estaba este. Todo empezó con este tango, para mi vida de tango. 14 años tenía. Para tu vida. Para mi vida de tango, todo empezó con este tango. Esto cambió mi vida, porque yo no sabía que me iba a dedicar al tango con 14 años. Ahora con 16, ya lo sabía. Tres amigos, Troilo y Alberto Marino. Qué emoción me da todo esto. Páginas vividas, siempre guardo un gran recuerdo. Mi emoción no las olvido, pasa el tiempo y más me acuerdo. Tres amigos siempre fuimos en aquella juventud. Era el trío más mentado que pudo haber caminado por esas calles del sur. ¿Dónde andarás, Pancho Alsina? ¿Dónde andarás, Balmacea? Yo los espero en la esquina de Suárez y Necochea. Hoy ninguno acude a mi cita, ya mi vida toma el desvío. Hoy la guardia vieja me grita, ¿quién ha dispersado ese trío? Pero yo igual lo recuerdo, mis dos amigos de ayer. Una noche allá en Portones me salvaron de la muerte. Nunca faltan encontrones cuando un pobre se divierte. Y otra vez allá en Barracas, esta deuda les pagué. Siempre juntos nos veían, esa amistad nos tenía atados siempre a los tres. Thank you. Hoy la guardia vieja me grita, ¿quién ha dispersado ese trío? Pero yo igual lo recuerdo, mis dos amigos de ayer. Una noche allá en Portones me salvaron de la muerte. Siempre hay encontrones cuando un pobre se divierte. Lloyd manda muchos corazones por Marino y un saludo desde Madrid. Lloyd, querido, abrazo enorme. Un abrazo, Lloyd. También está la versión de Fuimos y sí. Tal vez será su voz. Oh. Que son las... ¿Cuál preferís, Bego? Las de oro. ¿Fuimos o será su voz? Vamos a escuchar Fuimos. Fuimos. Mira, justo estaba escribiendo Fuimos, ¿viste? Es que... Eloy, si te gusta un tanguito de Marino, o sea que te gustarán casi todos, como a todos nosotros, pero acá nos comentaba Laurita, desde Vitoria, que vio, porque en Argentina viste que siempre hay quilombos. O por un lado, o vos come tranquila, veo, yo te bajo el micrófono. Es que es increíble. Para mí me pasa lo mismo. Yo tengo el bocata acá y no puedo aguantar con el micrófono abierto, ¿viste? Lo tenés que comer. Es una cosa de. Bueno, la cuestión que me manda Laurita que. En Argentina hay una cosa, como siempre, polémicas y movidas, porque está en consumo la carne de burro. Y sí, ¿viste? ¿Qué pasa? Yo digo, dice, no, pobre los burros, a ver, si está tan caro todo lo demás, si la gente tiene burros en el campo, bueno, se come los burros. Me da bueno. Pena porque porque no se extingan, pero si no, dice, ay, ¿cómo vas a comer un burro? Yo me como todo. Ayer hablaba con los alumnos, digo, la paloma. ¿Pero nunca comiste paloma de campo? Sí, lo mismo, lo que pasa es que están en campo. Yo como lo que venga, ¿viste? Bueno, yo en mi casa de pequeña se comía carne de caballo. Claro, había, sí, son casi hermanos. Dos o tres carnicerías aquí en Creo Japón. Que la diferencia entre el caballo y el burro es que el burro la tiene un poco más grande. No creo que haya mucha más diferencia, ¿no? No tengo ni idea, nunca se las medí. Lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida, gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que nos llueve. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar la tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, o no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando, y quisiera no llorarte más. Es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, librado de mi amor. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más. hermoso, ¿no? Me encanta. Me sacaron las lágrimas, che. Ahora voy a poner acá. Ah, acá está sonando la orquesta de Miguel Caló. En las filas estuvo también. También grabó con Miguel Caló. En la década del 60. Marino, ya un marino más veterano, 20 años después de lo que escuchamos recién. Con Tu piel de jazmín voy a poner, y después voy a poner otro tanguito que me pidió el gran Lloyd. Qué curioso, tenía una voz de tenor y después fue yendo hacia barítono. Bueno, también tuvo un accidente. Estoy pagando mi culpa, borracho sin razón perdido. Ya no tendré lo que tenía, ya nunca, yo sé que nunca. Y en el silencio se quedó la queja amarga de tu adiós como un castigo. Estoy pagando mi culpa y sigo sin poder olvidar. Me falta tú con tu piel de jazmín. Me faltas tú con tu voz, tu reír, y en la terrible tortura de mis noches tan dramáticas y oscuras, escucho siempre tu voz, toco tu piel de raso y de jazmín. Me faltas tú con tu piel de jazmín, me faltas tú con tu voz, tu reír, y en la terrible tortura de mis noches tan dramáticas y oscuras, escucho siempre tu voz, toco tu piel de raso y de jazmín. Este marino me parte la cara, te juro, te juro, no sabes, me hace sacar lágrimas, che. Yo esto. Ayer estuve escuchando también el tango Venganza, que en realidad no era un tango. Poner. Ese era uno de los caballitos de batalla de mi viejo. Sí, era una samba brasileña. Era una samba brasileña, sí. Era una samba brasileña que la transformaron a tango. Uh-huh. Que, a ver, en Venganza, él. Es una historia, ¿no? De una época de atrás, ¿no? Porque ella le hizo pasar vergüenza a él con un amigo y él, viste, desde ahí ya no, nunca más. Es una cosa de que me hiciste pasar vergüenza delante de un amigo, nunca más te perdono y quiero que vayas rodando con las piedras por la calle. Pero es tremendo, ¿eh? Lo estuve escuchando ayer todavía y no, madre no. Mía, ojo, desde luego le hizo daño. Sí, sí, sí. Y mi viejo, cuando lo cantaba, mi viejo sí. Decía, mi viejo era su caballito de batalla, viste. Y ya cada vez que lo cantaba decía, este tango lo cantamos los dos Albertos, Alberto Marino y Alberto Regine. Ahora, sí. tuvo un accidente de coche muy grave. Murió su mujer y su suegra. Sí, un desastre. Sí. Y quedaron él y su hija muy graves. Así, ahí por lo visto fue en la época en que parece le cambió que ahí, la voz. Y ¿no? Andás a ver si los daños del accidente, sí. Tristemente. La verdad que un tipo muy querido, muy simple y con una voz, bueno, le decían la voz de oro del tango, los periodistas le pusieron, y también los periodistas le pusieron demasiada voz para el tango. Todo esto en la década del 40, ¿eh? Sí, sí. Claro, pues era tenor, una cosa que vos lo escuchás con Troilo y decís, sacá más la voz y te queda un montón ahí adentro. Pues ya en esta época, en el 60, ya era diferente. Pero cuando estaba en la época de Troilo decís, ¿cuánta voz tiene dentro para sacar? Claro, pero el tango no puede sacar tanto más. El tango se está ahí. Bueno, pero aunque tengas mucha voz, no puedes saber cantar de otra manera diferente, ¿no? Utilizar tu voz. Ah, lo utilizaba como lo utilizaba, perfectamente bien, perfectamente sí, sí. Bien. Pero como yo dije antes de que llegues vos, que o cuando estabas ahí, que mucha gente lo criticaba porque no cantaba a media voz, porque yeah. No utilizaba la media voz. Uh-huh. Es decir, ¿pero qué vas a utilizar la media voz teniendo ese pedazo de voz, loco? Dejá en paz al mundo entero. Como los que criticaban a D'Arienzo, porque siempre tocaba rítmico, porque los que criticaban a D'Arienzo no eran bailarines. Los que criticaban a Marino no eran cantores. Quiero decir, así cualquiera critica, ¿viste? yo no soy corredor de maratón y digo que todos los corredores de maratón son unos pelotudos. Y digo, no, papá, ponete a correr una maratón. Entonces, viste, antes de, canta tango y después habla. Alberto Marino, Héctor María Artola, para Loy, que me lo pidió, Duelo Criollo. Mientras la luna serena baña con su luz de plata como un sollozo de pena, se oye cantar su canción, la canción dulce y sentida que todo el barrio escuchaba cuando el silencio reinaba en el viejo caserón. Cuentan que fue la piba de arrabal, la flor del barrio aquel que amaba un pagador. Solo para ella cantó el amor al pie de su ventanal, pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón del Taura más mental, que un farol en duelo criollo vio bajo su débil luz morir los dos. Por eso gime en las noches de tan silenciosa calma esa canción que es el broche de aquel amor que pasó. De pena la linda piba abrió bien ancha sus alas con su virtud y sus balas, hasta el cielo se voló. Cuentan que fue la piba de arrabal, la flor de barrio que amaba un pagador. Solo para ella cantó el amor al fila su ventanal, pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón del Taura más mental, que en farol el duelo crioso vio bajo su débil morir los dos. Tangazo de lo criollo, ¿eh? Este, ¿viste que lo bailamos el otro día con Canaro en el acá del 20? Sí, sí, sí, qué bonito. No, terrible. ¿Qué es un Taura? Taura, un tipo malo. ¿Tipo malo? Taura, sí, un Taura. El Taura del arrabal. Sí, los Tauras. Sí, malote, especie de malote. Malote. A ver si este es el venganza que yo quiero. Ah, oh, este es el venganza que me gusta a mí, que yo lo tenía en mi cassette de adolescente. Mi negro querido. Sí, hacía tiempo que estaba por acá, Fabi. Mi amigo Fabi, que me está mirando por Instagram, que tengo Instagram en directo con mi cara. Y Fabi es mi amigo, mi primer amigo de la vida. Cuando era mi vecino de al lado y teníamos unos 2 o 3 años, ¿viste? Y no sé, hacíamos cosas, no sé, tiramos cositas así por el pasto de mi casa. Cosas, ¿te acordás, de Fabi? Cosas de niños. Y pero mirá, yo tengo 50, él creo que tiene un año más que yo, y acá seguimos, acá estamos. Nos seguimos viendo y nos seguimos queriendo. ¿A qué sí, Fabi? Te mando un abrazo enorme. Voy a poner el tango Venganza, el que era el caballito de batalla de mi viejo, y después pasamos a hablar de María Nieves, que murió, y Mercedes Simone. Cuando pasa de la parte A a la parte B, cuando sube, madre mía, cómo se luce la voz del cantor. Madre mía, qué flor de... 48 años de amistad, Fabi. Tanto, tanto cuando me contaron y que la vieron bebiendo y llorando en la mesa de un bar, y que cuando mis viejos amigos por mí preguntaron, un sollozo apagó su voz y no la dejó hablar. Me gustó tanto, tanto cuanto me contaron, que hasta tuve que hacer un esfuerzo por disimular. Se arrepiente y quizás el recuerdo sea su desespero. Ella debe de estar bien consciente de lo que causó. Me hizo hacer pasar tanta vergüenza con un compañero. Y la vergüenza es la herencia mayor que el viejo me dejó. Mientras yo tenga voz en el pecho no quiero más nada que clamar a los santos venganza, venganza clamar. Ella debe rodar cual las piedras ruedan por las calles sin tener un rincón en su vida para descansar. Me hizo hacer pasar tanta vergüenza con un compañero. Y la vergüenza es la herencia mayor que el viejo me dejó. Mientras yo tenga voz en el pecho no quiero más nada que clamar a los santos venganza, venganza clamar. Ella debe rodar cual las piedras ruedan por las calles sin tener un rincón en su vida para descansar. Es una cosa de locos la potencia de este tema. Bueno, yo tengo las lágrimas que me afloran como loco, ¿viste? Nos dice Laurita dice, qué bonita, por favor, no la conocía. Bonititísima, dice. Bonititísima. No, pero vos viste lo que es cuando sube. Cuando sube. Sí, tiene una voz impresionante. No, terrible. Cuando dice, mientras yo tenga voz. Viste, mantiene en el pecho, no quiero más nada. ¿Vos sabés cuántas veces escuché ese tango en mi casa desde que soy chiquito? Casi todos los días. No, una locura. Me lo imagino a tu padre. No, que mi viejo prácticamente todos los días cantaba esto. Y con la frase de esto lo cantamos los dos Albertos. Sí, sí, sí. Yo siempre recuerdo a tu padre cuando estuve allí en tu casa. Cada palabra que decía me cantaba un tango. Sí, sí, sí, sí. No, no, este se lo digo a mi papá, que está allá en Mar del Plata. No, pero cuando... Mira. Mientras yo tenga voz en el pecho. ¡Qué cosa más hermosa, por Dios! Yo le decía a mi viejo padre, le digo, pasa que yo no soy vengativo, ¿viste? Yo ya le decía ya de grande, ¿no? Yo le decía, yo no soy vengativo. Yo no quiero, si a una ex me hizo pasar vergüenza, yo no quiero que vaya rodando por las calles y que las piedras le peguen. Bueno, pero escuchá esta parte. Oye. Que el viejo me dejó. Ahí va. Mientras yo tenga voz en el pecho no quiero más nada. Capo, esto te saca la sangre de dentro, joder. Clamar a los santos venganza, venganza clamar. Alberto Marino, qué belleza, Ella debe rodar cual las piedras ruedan por las calles sin tener un rincón en su vida. Ay, pa, para vos, va. Tengo que hablar con mi viejo, a ver cómo está. Bueno, ¿qué bueno. quería? Hablamos de... Aunque siga habiendo mucha gente muy vengativa, bueno, hay que ponerlo todo en el contexto también. Por eso lo decía yo sí. antes, ¿viste? Que todo tiene su época, su tiempo. Todo tiene su época. Y a ver, tampoco sí, sabemos sí, sí. lo que le pasó. Ahí no cuenta nada. Ahí no cuenta nada. Pero bueno, yo que me haga lo que me hagan, yo no soy un tipo vengativo. Yo me paso, me alejo y me voy y sigo con mi vida, ¿viste? Para mí es así, pero bueno, andás a ver, si me hacen algo más fuerte, quizás soy me transformo en el Vengador como Charles Bronson, ¿viste? Pero no creo. No creo. No creo, yo no soy así. No, no da el cuerpo para eso. No, ya me cansa pensarlo, ¿viste? Vamos a hablar de María Nieves, que falleció hace un par de días, gran bailarina. Sí, falleció el domingo, María Nieves Rego. Rego. Fue bailarina de tango, milonguera y coreógrafa, considerada la bailarina de tango más influyente de todos los tiempos. Nació en Buenos Aires, en Saavedra, en una familia humilde de inmigrantes gallegos. Empezó a trabajar de empleada doméstica y aprendió a bailar en las milongas sin escuela. Su estilo era expresiva, era elegante, era intensa. No imitaba a nadie. Inventaban los pasos a veces según iban a trabajar o por la calle, iban inventando los pasos. Y fue su pareja de siempre, fue Juan Carlos Copes, desde los 15 años. Llevaron el tango a Broadway y al mundo con el show Tango Argentino en 1983. Después se divorció de él tras muchísimas infidelidades. No, un desastre. Si te pones a hablar de esto, ya decís, basta. Vos lo ves a Copes con las fotos con ella y otras chicas y le ves la cara a Copes y decís, Copes, cuidado que te copas. La reina del tango escénico. Falleció el 19 de abril de 2026 a los 91 años. Bailó sí, hasta el final. Y bailó hasta el final, ¿eh? En las bailó milongas. Hasta el final. Estaba siempre presente en las milongas y siempre con una sonrisa y con una alegría, la verdad. Sí, sí, sí. Era pura milonga. Transformó el rol de la mujer en el tango y lo volvió espectáculo mundial. Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, es nuestro pequeño homenaje a ella uh-huh. y a todas las mujeres del tango que fueron partener. Y que no son ni nombradas ni conocidas porque casi siempre es él sí, y sí, ella sí. empezó a ser casi, bueno, mirá, el Cachafaz, sí, sabíamos quién era ella y después ella, quiero decir, no sabemos quién nadie más, todos son sí, bailarines, sí. ¿viste? Se conmemora el día de la bailarina de tango, que es el 6 de septiembre, en honor a ella. A ella. El 6 de septiembre, el ahí. Día de la bailarina de tango. Hay muchos vídeos. Hay un vídeo que está circulando estos días de cuando tenía, yo creo que hace poquísimo, bailando tango en el escenario todavía. Y está buenísimo eso. Sí. Así que si quieren echar una miradita, chicas y chicos, pero bueno, chicas, para la revelación de cómo las mujeres empezaron y se abrían puertas y campo en el espacio del tango, un lugar de hombres de aquel tiempo, y eche una mirada. Sí, sí, porque siempre está bueno sentirse orgulloso y orgulloso de personas así como ella, ¿viste? ¿Y qué tenemos el fin de semana, Ale? Milonga, como siempre. Está la milonga que hago yo todos los sábados y está la de Borja que hace el domingo. El domingo, la milonga de las dos orillas que hacen en Candás. En el Hotel Piedra y que musicaliza... El DJ Javier Bravo. ¡Bravo! El Joker. El Joker. Así que nos veremos en alguna de las dos milongas o en las dos. Vamos a hacer una cosa. Si vienen todos a mi milonga, vamos todos a la de ellos. ¡Vamos! Ahí se montó en Asturias la movida. No, sí, sí. Y hay que copar, viejo. Así claro. todos nos divertimos. Claro que sí. Estamos escuchando de fondo a la gran Mercedes Simone, así que vamos a poner este vals peruano con Mercedes Simone y después charlamos un poquito de ella. Vals peruano, gracias al vals peruano, el vals cambió por todo el mundo. Riquísima la música peruana. Aunque mi vida esté de sombras llena, no necesito amar, no necesito. Yo comprendo que amar es una pena de amor y de infinito. No necesito amar, tengo vergüenza de volver a querer como he querido. Toda repetición es una ofensa y toda supresión es un olvido. Desdeñosa, semejante a los dioses, yo seguiré luchando con mi suerte sin escuchar las espantadas voces de los envenenados por la muerte. No necesito amar, absurdo fuera repetir el sermón de las montañas. Por eso he de llevar hasta que muera todo el odio mordaz que me acompaña. Aunque mi vida esté de sombras llenas, no necesito amar, no necesito. Yo comprendo que amar es una pena de amor y de infinito. No necesito amar, tengo vergüenza de volver a querer como he querido. Toda repetición es una ofensa y toda supresión es un olvido. Desdeñosa, semejante a los dioses, yo seguiré luchando con mi suerte sin escuchar las espantadas voces de los envenenados por la muerte. No necesito amar, absurdo fuera repetir el sermón de las montañas. Por eso he de llevar hasta que muera todo el odio mordaz que me acompaña. Mercedes Simone, la verdad, es considerada una de las mejores cantoras de este hermoso género que es nuestro tango, de seudónimo La Dama del Tango. Es que tiene una voz muy clara, además. Terrible, terrible. Una edición como muy perfecta. Vago sola por el mundo. Continúa, Vero, continúa. Habla de ella. Pues Mercedes Simone, que nació el 21 de abril de 1900 y falleció en el 90. Para muchos la más importante voz femenina que dio el tango. Sí, o al menos sí. la más representante. Su apogeo fue más o menos en la década del 30-40. Nació en Villa Elisa, un pequeño pueblo. Estuvo trabajando de tendera, como yo. Y después vendía calcetines y bragas. Claro, y se casó con Pablo Rodríguez, que andaba por todos los pueblos tocando la guitarra y cantando, y luego ella se puso a cantar con él y debutó profesionalmente en la confitería Los Dos Chinos de Bahía Blanca. Bueno, mi viejo trabajó en la confitería Los Dos Chinos. ¿También? Repartía en los 90, sí. Después, bueno, ya fueron a Buenos Aires y ahí ya debutó en el Nacional, en Radio Nacional, no la de aquí, la de allí. No hay mucha cantidad de grabaciones de ella, ¿no? Bueno, tiene lo suyo, pero no se encuentran demasiado, ¿no? Y también compositora, ¿eh? Y también compositora. Tiene, por ejemplo, Incertidumbre, tiene el tango Abandono, que es un clásico de Lawrence, creo que con Farrell. Que ella le canta con la letra entera. Me encanta el tango Abandono. Claudiné, Cuatro Palabras, cantando, que es de ella. Zapatos Blancos. Cantando Incertidumbre. Estamos con Abandono. Vamos a escuchar. Recuerdo a ver al rincón de mi abandono y entre el polvo muerto del ayer también

Te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Y está la gran Mercedes Simone, qué grande que sos, Mercedes. Grabó con muchas orquestas, ¿eh? Entre ellas Francisco Lomuto, Adolfo Carabelli. Intervino en el primer largometraje sonoro argentino, Tango, de 1933, donde interpreta su tema que compuso ella, cantando. Y hay una versión, ¿ustedes conocen a Milonga Cacareando? ¿Saben cuál es Cacareando? Sí. Bueno, hay una versión que grabó Cacareando, es de la orquesta, no sé si era Víctor, creo que es. Y hay una versión que grabó ella con Charlo, donde Cacareando es una historia que cuenta el tipo, habla de una gallina vieja, refiriéndose a una mujer mayor, ¿está claro? Y lo que sucede, que acá Mercedes Simone le salta y le reprocha a él. Le dice, a ver, ¿qué me venís a decirme vos si vos sos un gallo descualao ya? Entonces, acá está la segunda parte, que no conocemos tanto, de Cacareando. Así que preste atención cómo Mercedes Simone le castiga a Charlo. Dejate de andar paveando con polvos y pinturitas, queriendo pasar ahí con una formosa si sos viejita, que al cueste es hacer cebolla teniendo la cresta caída, y al dejar de poner huevos es añudo cacarear. Cocó, gallina vieja, cocó, lista pa'l caldo, cocó, que anda buscando que un gallo nuevo te ande rondando. En tus recuerdos, cocó, forma tu nido, cocó, que de tu vida quedó solo el cacarear. Sabes que si soy tan vieja no me gustan los consejos, cuanti más si son del pico de un gallo cascarria y seco. ¿Cascarria? Decís de envidia, no podés contestar. ¿Que no? Aprieta la cincha que te voy a retrucar. El que te enferma aconseja, pa todo mal su visera, tenelo dicho pa' vos, gallo viejo de veleta, que a fuerza de picotazo el tiempo la dio tu cresta, y al cargarte de espolones te quitó el chichiriquí, chichí. Mi gallo viejo, chichí, tuerto y ladino, chichí, que andas buscando con una polla formar tu nido. Soñé en el palo, chichí, del gallinero, chichí, amores nuevos cantando el chichiriquí. Me has basureado, chiruta, haciendo vos col y yo mano, y por lo que veo tenemos dos flores de un mismo palo. Así es, somos dos flores dispersas de un mismo palo. Deja que me acerque entonces y hagamos un lindo ramo. El viejo que busca moza va buscando su disgracia, que el hueso es pa'l perro joven y pa'l viejo la carnata. Por eso subí a tu palo, batarasa desplumada, pa' unir los recuerdos viejos y formar un nuevo amor. Chichí, mi gallo viejo, chichí, tuerto y cantino, chichí, tu gallinita, chichita mía, te anda rondando. Con cacareo, chichí, alegra el nido, chichí, de nuestra vida es tan solo un cacareo. Es espectacular, no sé si entendieron bien la letra, pero... Bueno, no se entiende muy bien, pero más o menos se entiende. Sí, sí. Es que es buenísimo porque La parte, bueno, la que conocemos casi todos, que es la parte que canta el muchacho, dejante de andar paveando con polvos y pinturitas, queriendo pasar por joven, por ajuna, por moza, si sos viejita. Esa es la parte que dice gallina vieja, lista para caldo, sí, que andás buscando que un mozo nuevo te anda rondando. Y después ella salta y le dice... ¿Sabés que si soy tan vieja, no me gustan los consejos? Bueno, ¿viste? Ya empieza con un sopapo en la boca. Cuanti más si son del pico de un gallo cascarria y viejo. Cascarrabia. Sí, cascarria. Sí. Dice, el que se enferma no aconseja, pa' todo mal su recita, tenerlo dicho pa' vos, gallo viejo de veleta, que a fuerzas de picotazo el tiempo le adió tu cresta. Y al cargarte de espolones, te quitó el kikiriquí. Entonces, mi gallo viejo, kikí, tuerto y ladino, que andás buscando una polla para formar el nido. En España se va raro lo de la polla. Sí, lo de la polla. Pero bueno, es una polla, también el pollo y la polla. Y después al final se terminan juntando, ¿viste? Así que bueno, es una historia feliz, estilo sin rumbo fijo. Bueno, oye, sí. Sabes que aquí en Asturias se usa mucho lo de gallo. Oye, gallo, ¿qué tal? Oye, gallo. Y sí, es un gallo. Sí, gallo y también otra, ¿cómo se llama? Que me lo decía el otro imbécil que trabaja conmigo. Bueno, no me acuerdo. Teníamos que escuchar este hermoso tango de ella. Cantando, che. Que este lo hizo Carabelli. Carabelli lo hizo con... Cantando con guitarras. También hizo Claudinet. Este que tanto me gusta a mí por Héctor Mauré. También hizo el tango Caricias, que es un clásico de la orquesta de Agostino y Angelito Vargas. Incertidumbre, que también lo hace la orquesta de la típica Víctor con Ángel Vargas. Vivió muchos años por Colombia, por Perú, amada y famosísima, y aparte una mujer hermosísima. Preciosa, ¿eh? Sí, no, agárrate, ¿eh? Una mujer hermosísima, me acuerdo. Para mi viejo era la más bella y la mejor cantora de tango que existió siempre. Uh-huh. Y como para mi viejo, para muchos, ¿eh? Ya no tengo la dulzura de tu beso. Vago sola por el mundo sin amor. Otra boca más feliz será la dueña de esos besos que eran toda mi pasión. Hay momentos que no sé lo que me pasa, tengo ganas de reír y de llorar. Tengo celos, tengo miedo que no vuelva, yo lo quiero, no lo puedo remediar. Cantando yo le di mi corazón, mi amor. Y desde que se fue, yo canto mi dolor. Cantando lo encontré, cantando lo perdí. ¿Por qué no sé llorar? Cantando he de morir. Virgencita milagrosa, perdonadme si cantando esta canción que vive en mí. Yo te pido que me traigas lo que es mío, que tan pronto sin motivos lo perdí. Si es pecado querer tanto en esta vida, yo te pido de rodillas tu perdón. Yo lo quiero tanto y tanto que me muero si me faltan las caricias de su amor. Cantando yo le di mi corazón, mi amor. Y desde que se fue, yo canto mi dolor. Cantando lo encontré. encontré, cantando lo perdí, porque no sé llorar, cantando he de morir. Y acá tenemos el tango de Mercedes Simone con Cantando, y ahora vamos, que ya estamos llegando al final del espectáculo, Bego. Estamos llegando al final, sí, pero bueno, tenemos que mencionar a Roberto Caló, ¿no? Roberto Caló, uno de los hermanos del gran Miguel Caló. Creo que eran 16. Sí, pobre madre. pero fueron un montón de ellos músicos, ¿eh? Miguel, Juan, Salvador, Antonio y Armando. Sí, sí, sí. Y, acá, y Roberto... Y Roberto... En la primera formación de la orquesta de Caló, sí, grabó unos par de tangos y Dulce Amargura, ese que tanto le gusta a Mariel, mm-hmm, un clásico de Fresedo. Sí, porque aunque sabía piano, él empezó cantando. Sí, sí, sí, cantando yo le di. Y acá tenemos el tango Dulce Amargura por la orquesta de Miguel Caló en 1938 con la voz de Roberto Caló. ¿Qué tenés que decir de Roberto? ¿Cuándo nació y todo ese rollo? ¿Cuándo nació? El rollo. Nació el 26 de abril de 1913 y falleció el 26 de abril de 1985. Nació en Argentina con sus 16 hermanos, sus padres y... Todos eran ahí, hicieron muchos grupos de tocar y de cantar. Bueno, y formó su propia orquesta. Primero estaba cantando con su hermano y con otra gente, y después formó su propia orquesta. Que, bueno, fue bastante importante en la época del 40 y tantos, ¿no? El 50. Pero después ya empezó a bajar un poco... La popularidad del tango, ¿no? Eso te iba a decir, después bajaron todos. Bajaron todos. Bajó él. Bajaron todos, pero se mantuvo Miguel Caló, se mantuvo. Sí, a ver, algunos se mantuvieron, pero sí, la sí, verdad que ahí fue un golpe grande. El rock and roll que vino de fuera, el folclore argentino, todo, claro, todo sí, conllevó sí, sí, a que... Y acá en la orquesta de Miguel Caló no estaba todavía, en esta orquesta que está sonando ahora, no estaba todavía el piano de Osmar Maderna. Estaba Miguel Nijenson, que el final, mira, veamos cómo es el final. El final era como muy diferente, pero ya es como que venía... Escuchen el final, ¿eh? Hay algo distinto a todas las orquestas y ya venía el algo. Sí, mira, mira. Diferente a Tanturi, ¿eh? ¿Viste? Sí. Es un poco atonturinado, pero no. Sí, pero si te ponen esto, te puedes llegar a. Bueno. A pensar que es Tanturi. Sí, sí, pero no es Tanturi. Bueno, vamos a escuchar a Roberto Caló. Ya para despedirnos. ¿O qué tenemos que hacer? ¿Algo más, Bego? ¿Qué quieres decir? Este sábado milonga. Bueno, mucho más no podemos decir porque no tenemos tiempo. Podemos decir todo lo que queramos, Bego. Como compositor. Como compositor. Soñemos. Soñemos. Después te perdí, te vi llegar. Soñemos, precioso, ¿eh? Además lo escuché ayer también. Hay que también poner Soñemos, entonces. No culpes al amor. Oh. Precioso, y los instrumentales, colores y flauteando. Pero no culpes al amor y soñemos, preciosos. No culpes al amor. Esta es la voz de Roberto Caló. La ternura en tus manos atraía el amparo ideal de las caricias. El aliento embriagante de tu boca fue veneno después para mi vida. Copa de dolor que yo bebía con fervor sobre esos labios que encendió el amor. Buena la orquesta de Caló en esta época, ¿eh? Estaba re marchosa, ¿eh? Nada. Ese piano de... Sí, pero no era Maderna, este es Nijenson, ¿eh? Sí, un capo, precioso. Miguel Nijenson. Siempre me gustó Miguel Nijenson, porque después fue cuando Enrique Campos fue solista. Yo tengo un cassette, bueno, ya lo tenía, con Miguel Nijenson y Enrique Campos. Entonces, ¿Y qué fue de todos esos cassettes? Los tiré de la vuelta a la escuela un día. Las dos cajas que tenía los tiré todos. Yo también las tiré un día. Entonces, y todavía me da mucha tristeza, la verdad, ¿eh? Los sí, tiré todos los que grabé de chiquito. Pero bueno. Y bueno, que... pero es que ya estaba cansado. Estaba hasta los huevos de que me rompan las pelotas. Por calentura tiré toda la mierda. Entonces vamos a poner. Este Soñemos. Es de él entonces. Sí. Entonces vamos a terminar con Soñemos y con No culpes al amor, ¿no? Claro. Está hermoso. Sí, sí, son no los culpes dos. Al amor, que encima es de Juan Carlos Godoy, que tiene una voz tan exquisita, Juan Carlos Godoy. Sí. Y acá, Hugo Duval con Biaggi, que tanto te gusta, Bebo. Sí, efectivamente. Con este bandoneón resfriado de Biaggi, que me encanta. Yo sé que es imposible seguirte y adorarte, que es un pecado amarte y darte el corazón. Pero no importa, vida, soñemos esta noche, aunque después lloremos mañana al despertar. Soñemos que los dos estamos libres, soñemos en la gloria de este amor. Soñemos que ya nada nos separa y que somos cual dos almas que nacieron para amar. Soñemos que me quieres y te quiero, no importa que mañana al despertar tus besos se despidan de mis besos. Y así nuestro embeleso morirá con nuestro amor. De mis besos y así nuestro embeleso morirá con nuestro amor. Y esta fue la belleza de Hugo Duval con Soñemos. La compuso con Roberto Rufino, ¿eh? ¡Ah! Otro genio. Y se lo llamaban Roberto. ¿Eh? Sí. ¿Qué hacemos, Roberto? No sé, Roberto, ¿qué hacemos? Y ahora vamos a poner No culpes al amor. Exactamente, con la orquesta del Colorado de Banfield. Y la voz de Juan Carlos Godoy, esa voz tan exquisita que tiene de ti. Bueno, la voz de Godoy. Esta sí que la puso la música sola, el Roberto Caló. Y la letra de Juan Pueblito. Pueblito, y vendría a saber qué pueblito vendría, Juan. ¿Qué le vas a poner? ¿La de Alfredo de Ángel? Sí, de Ángel. Sí, me encanta esta versión, te juro. Me encanta la voz de este tipo, de Juan Carlos Godoy. Juan Carlos Godoy. Esa voz tan agudita y tan exquisita. Bueno. Como decimos siempre, tenemos gracias por estar del otro lado. Gracias, Elena, por traernos el bocadillo y el par de birras que siempre nos traes para mantenernos acá. ¿Sí? Y no pegarnos con Bego de hambre. y gracias por la gente que está escuchando, por la gente que tira ideas. Sí, muchas gracias a todos. Gracias a Laura, que siempre está. Laurita, Loy también, que está mucho. Loy. Mili, que está de Mili, París. La verdad que desde es un gusto. Es un gusto, pues, como hoy puse unos temas también que me pasó Mili, o a veces Laurita, o a veces Loy, que me hacen escuchar cosas que yo no conozco y me hace sentirme mejor, ¿viste? Y nos vemos para los milongueros. Nos vemos el sábado en la Milonga Regín y el domingo en la Milonga de las Dos Orillas en Candás. ¿Dos orillas de hora o dos orillas de dos orillas? Hay que saber ahí. Entonces, nos vemos. Besos para todas, para todos. Que tengan una linda semana. Viva el tango y viva yo, diría el polaco Goyeneche. Laurita, un beso grande. Un beso a todos. Nos vemos. Comienza aquí la despedida sin un beso termina así, en las cenizas del adiós cayó el telón sobre la farsa sin final feliz, con el matiz de la serena confesión. No culpes al amor que pide y da ternura, lo nuestro no es amor, apenas aventura. No culpes al amor que yace en el olvido, si siempre me han mentido, si nunca te he querido. La culpa es de los dos. Un día sentirás que estás enamorada, entonces tú dirás, no culpes al amor. No culpes al amor que pide y da ternura, lo nuestro no es amor, apenas aventura. No culpes al amor que yace en el olvido, si siempre me han mentido, si nunca te he querido. La culpa es de los dos. Un día sentirás que estás enamorada, entonces tú dirás, no culpes.